Pues yo me llamo Lorenzo López Girón y me nací aquí para Manabí, es municipio de Tenejapa. Pues yo tengo, ahorita pues tengo 40 años, mi edad. Pues de ahí poco a poco yo le aprendí un poco de trabajar, de cosechar todo lo que sale aquí, y pues como no hay dinero, lo que ya dije que no hay dinero aquí, pues siempre yo la escuché que hay un poco de trabajo en finca. Me fui a trabajar en finca, ahí hasta en Puyutic también, a cortar café, a limpiar de caña de Puyutic. 1, 2 semanas nos vamos y regresamos. Una semana aquí, regresamos. Así trabajamos y así lo encontramos de dinero. Pues como antes no tenemos terreno, nada, no tenemos nada, solo donde estamos un pedacito, como que medio hectárea, donde estamos nuestra casa antes, su casa, mi papá. Pues poco a poco lo juntamos el dinero, como salimos a trabajar, y también mi papá, pues nos vamos juntos entre todos y juntamos el dinero y así lo compramos poco a poco también el terreno. Y aquí ya como que se aumentó un poco el terreno, tenemos un poco bastante. Y pues así pasó el tiempo.